Imagínate tú que mi sueño de amor se realizara. Imagínate tú que mi gran ilusión cristalizara. Imagínate tú que yo fuera la calma de tu pena. Imagínate tú que yo fuera tu amor y tú mi amada. Imagínalo tú, que mi dicha sin par al fin lograr. Que tú seas para mí y yo para ti prenda dorada. Imagínate tú que mi sueño de amor se realizara. Imagínate tú que yo fuera tu amor y tú mi amada. Imagínalo tú, que mi dicha sin par al fin lograra. Que tú seas para mí y yo para ti prenda dorada. Imagínate tú, que mi sueño de amor se realizara. Imagínate tú que yo fuera tu amor y tú mi amor.